buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 8 de mayo de 2018. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la Coordinación General de la Estación, María Gabriela Rodríguez, y en los controles, siempre guapetón ese muchacho, nos acompaña Brian Noguera. Y abriendo la ventana, la mañana de hoy, esta servidora Enza García, con muchos besos, abrazos a mapuches, a papachos y combatiendo la mala leche o el mal humor. Aquí estamos, abrimos con moneda dura con este tema, mala leche que refleja lo que se ha convertido la cotidianidad de los venezolanos cuando salen del trabajo, la cotidianidad de los venezolanos cuando llegan a su casa. Y bueno, encima que la cosa está mala, te consigues con gente que te la quiere poner más mala. Pues bueno, señores, a relajarnos y a ver la vida con mirada positiva. Yo me abrazo, ustedes no tienen una idea de cómo me abrazo del principio del Buda, de la impermanencia de las cosas. Nada es permanente, esta situación no es permanente, pasará. Mientras tanto, buscar relajarnos, buscar tranquilizarnos, aferrarnos, hacer siempre un repaso de lo bueno que tenemos, que siempre es mucho, y trabajar y luchar para cambiar aquellas cosas que no están funcionando, aquellas cosas que nos están afectando. Comenzando, bueno, primero nuestra actitud. No nos podemos dejar llevar por la rabia, no nos podemos dejar llevar por la tristeza, no nos podemos dejar llevar por la desesperanza. Y por otro lado, pues ya con cerebro frío, pues tomar acciones para que haya un cambio en esas situaciones adversas que se nos presentan en la vida, ¿no? Ahora sí, por favor, a las autoridades, que no pasen tanto tiempo relajándose, porque de verdad la situación, hay que decirlo, la situación del transporte está cada vez peor. Tiene definitivamente lo que está ocurriendo, tiene un carácter, más allá del aumento de salarios, tiene un carácter insurreccional. Buscan generar un estallido popular. La avenida Baral es un polvorín. Ayer volvió a convertirse en un polvorín. Y este tipo de acciones lo van a repetir cada vez más seguido en la medida en que se acerque el 20 de mayo. Ayer volvieron a hacerla en la mañana. La cosa estuvo bastante dura para desplazarnos a nuestros trabajos. Retraso en el metro, en pocas camionetas. Hay que decirlo, hay una diferencia abismal entre los camioneteros de la mañana y los camioneteros de la tarde. Los de la mañana solamente son personas adultas, eso no quiere decir que todos sean amables y maravillosos y tengan buenas intenciones. Pero bueno, pero incluso hasta los colectores son personas que no están vinculadas con el mundo del malandreo. Entonces son más decentes, o sea, bueno, uno va hacinado, pero no va tan amargado. Ahora, en la tarde es que sueltan lo peorcito del gremio. Ahí es que pareciera que vaciaran el rodeo o agarraron, porque en esa ruta de la Baral, para mí que reclutaron a los atracadores de la Baral, de la famosa canción de Cada Loco con su Tema. Hacemos atracadores de la Baral, porque eso es lo que suben como colectores. Y los que lo manejan parece que también forman parte del grupito de atracadores de la Baral, ¿no? Es espantoso lo que a la gente le toca vivir, y es espantoso ver cómo ya están combinados con los que están en las paradas organizando las colas de marea. Bueno, ahí ya hay una especie de conchupancia para hacernos la vida imposible cuando ellos se deciden lanzar un paro de transporte. Porque ayer lo volvieron a hacer, lanzaron una especie de paro de transporte. Bueno, obviamente hubo un simulacro electoral el pasado domingo, fue bastante positivo este ejercicio, fue bastante positivo este ejercicio, y rácata, vamos a lanzarles el parito a las 4:30, 5 de la tarde, cuando la gente sale del trabajo. Entonces, ¿qué nos encontramos? Bueno, mi experiencia personal y mis recomendaciones. Mi experiencia personal, llego a la estación de metro de Capitolio a las 5 de la tarde y la cola de la gente que estaba para agarrar las camionetas llegaba hasta dentro de la estación, bajaba las escaleras. Esa era la cola de los sentados. Bueno, decidí hacer mi cola de los parados. Tardó una hora, a las 6 de la tarde, cuando ya me estaba acercando, cada vez pasaba menos camionetas, y las camionetas que iban bajando ya venían llenas de gente porque estaban una cuadra más arriba, o con la ruta pirata, o cobrando 5,000 bolívares. Entonces, si vas a pagar los 3,000 bolívares, te tenías que agarrar a golpes, prácticamente, literalmente hablando, en las camioneticas que se estaban parando allí, que era la que tenía la cola larga, pero que las colas gigantescas. ¿Pero qué era lo que iba pasando? Si bien en un principio las colas se respetaban, fue llegando gente y gente y gente, porque eran muy pocas camionetas, y se fueron poniendo hacia los lados de la cola. Y ya al llegar las camionetas vacías, la gente que se coleaba agarraba golpes a la que estaban en las colas, se armaba un embudo donde los carteristas estaban haciendo su agosto. Entonces, ¿por qué digo que había complicidad? Porque sencillamente los colectores que organizaban la cola se echaban para atrás, se reían, se cruzaban de brazos, y los choferes, en vez de pararse donde estaba la cola, se paraban un poquito, se paraban del lado de los coleados y arengaban a los coleados para que se subieran. Eso generó malestar en la cola y casi se arma la tangana. Mira, sencillamente yo no aguanté más porque me niego a convertirme en una salvaje. Me niego a participar en ese juego violento, porque era violencia pura lo que se estaba viviendo allí, o se podía desatar allí. Así que opté por buscar una ruta alternativa más tranquila, llegar cerca de mi parroquia, entrar a mi parroquia caminando y llegar a mi casa caminando. Entonces, a las 5 de la tarde estaba la camioneta de Capitolio, y con suerte a las 7 de la noche estaba entrando a mi edificio a esperar a que a las 8 pusieran 45 minutos de agua para rapidito bañarme, fregar, llenar potes, bajar posetas. O sea, la cotidianidad del venezolano es cada vez más extrema. Hay cosas que uno puede aguantar, pero esto realmente es muy duro. Es muy duro para quienes creemos en Venezuela, para quienes salimos a trabajar todos los días. Entonces, ya que las autoridades del transporte viven en el universo de Heidi preguntándole al abuelito cuáles son los sonidos que escuchan, bueno, yo les doy la respuesta. El sonido que oyes son las mentadas de madre de la gente en las paradas de autobús. ¿Pero qué ocurre? La avenida Baral es un polvorín, señores, una avenida peligrosa, caracterizada por los malandros, por los malvivientes, por las prostitutas de toda la vida. Allí cualquier malandro dice la palabra clave que empieza por S, y hay una tragedia. ¿Cuál es mi recomendación? Ya que las autoridades de transporte no hacen nada, que se movilice las fuerzas de seguridad, porque no había ni un solo policía, ni un solo guardia. Que se movilicen las fuerzas de seguridad, y si es necesario, militarizar las principales avenidas, avenidas como la Baral. Militarizarla. Cuando lanzan un paro, háganlo. Pero eviten, por favor, una tragedia, porque la gente está de ataque. Porque después de pasar por los maltratos del transporte, porque de hecho había retraso en el metro, la gente está de ataque. Y entonces estamos todos muy racionales, sabemos la importancia de las elecciones, sabemos muy bien las presiones que vienen de afuera, sabemos muy bien que lo que está ocurriendo con el transporte es una estrategia desestabilizadora, porque no queda ninguna duda, lo tenemos claro, pero en medio de un bululú, después de estar horas haciendo una cola para que vengan un poco de coleados y encima los camioneteros se rían en tu cara, señores, ahí actúa el cerebro reptiliano y se pierde la capacidad de raciocinio. Esta mañana leía un artículo que compartió nuestra buena amiga Morela Jurado, donde un hombre narraba cómo en un vagón de metro a alguien le tumbaron su cachucha de Chávez y empezaron a decir que a los chavistas había que matar. Eso es lo que están buscando. Ojo, hay sabotaje en el metro. O sea, hay cosas que en el metro que no las podemos calificar de sabotaje. Vamos a estar claros. No, que me llamaba Alvarina. Que las escaleras no funcionan. Somos un país bloqueado. No tenemos repuestos. A las empresas del Estado, a las instituciones del Estado, les afecta el dólar también, el dólar paralelo. Y los presupuestos duran menos de 24 horas. Y hay una serie de trámites burocráticos para solicitar los repuestos. Para el momento en que ese presupuesto se llega a aprobar, ya los precios subieron al 1000%. Entonces debemos hacernos a la idea que la situación de las escaleras del metro es el reflejo del bloqueo y de la hiperinflación que estamos viviendo en el país, que también afecta a las instituciones del Estado, cuyos recursos van orientados a los aumentos de salario para que sus trabajadores medio puedan pasar esta tormenta. Lo mismo ocurre con los aires acondicionados, se dañan, pasa lo mismo con los repuestos. Eso debemos de ponernos, de ubicarnos en la realidad. También tenemos que ubicarnos que la gente dentro del metro se comporta como salvajes. Atropellan, maltratan a los viejos, pasan por encima de uno. Es terrible el comportamiento de la gente en el metro. Gente que se sube en un vagón y el vagón puede estar medio vacío y se queda trabado en el centro de la puerta, pero es que no se mueve ni para un lado ni para el otro, teniendo para dónde moverse, obstaculizando la entrada y la salida. O sea, tenemos que decirlo, la gente en el metro se comporta como animales. Mucha gente, no todos. Mis ventaneros, estoy segura que se comportan muy bien, ¿no? Eso tenemos, pero de allí a que te suspendan servicios de metrobuses, que los metrobuseros digan, esto se arreglará cuando caiga Maduro, o retrasos injustificados, eso ya no es el problema del bloqueo, eso también es insurreccional. Entonces debemos de tener claro, para no perder el norte, que estamos viviendo una serie de acciones insurreccionales que buscan generar una nueva ola de violencia. ¿Qué debemos hacer nosotros? No caer en el juego de la violencia. Tratar de manejar las cosas con calma. Y sencillamente los trabajos, señores, a las 3 de la tarde me voy porque me pueden lanzar un paro de transporte, porque tardo 4 horas en llegar a mi casa. Primero está nuestra salud y nuestra seguridad, en primer lugar. Aparte, no caer en la ola de violencia. Escuchar música, buscar actividades relajantes, desconectarnos de la infofrenia, ¿no? Uno me tiene un WhatsApp y esto y lo otro, no sé qué, hay queja para acá, hay queja para allá. Compartir más con nuestra familia, no perder, por favor, no perder el norte, no dejarnos dominar por el reptiliano. Desahogarnos, sí señor, es bueno desahogarse. Y hacer críticas constructivas, por favor, pónganse pilas. Refuercen la seguridad en las calles. Traten de buscar alguna forma, hagan limpieza en las instituciones. Traten de hacer algo con los camioneteros. En principio, definitivamente, aumentar la seguridad en las calles, porque subir el pasaje a 5.000 bolívares, primero las personas no cuentan con efectivo. Ah, porque esa es otra. Me llevé hora y media en un cajero para que me diera 10.000 bolívares. Y eso le pasa a mucha gente. Y eso le pasa a muchas personas. Entonces, es muy rudo, señores. Lo que estamos viviendo es muy rudo. Entonces, subir el pasaje a 5.000 bolívares, esto es insurreccional. Los choferes van a decir que lo van a querer subir a 10 antes del 20 de mayo. Entonces, no estamos haciendo nada aumentando a 5.000 bolívares. Aumentenlo a 5.000 bolívares después del 20 de mayo, si quieren. Den más dinero a través de los cajeros una vez que circule el nuevo cono monetario. Tenemos unos invitados para la próxima media hora. Todavía estamos en el primer bloque, así que los invitamos a que tomen asiento allá afuera y conversamos después de la pausa. Bueno, lo que les decimos es que se me fue la idea. Lo que pasa es que, bueno, entró una gente aquí, uno lo desconcentra un poquito. Lo que se vaya solucionando, lo del aumento del pasaje, pero por favor refuercen la seguridad. Eso es lo que quiero decir. Son las 8:20. Tenemos aquí mensajes en la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Es verdad, en minutos, pues vamos a conversar con María Fernanda Romero y Rígel Triviño del movimiento Chavismo Bravío, que estarán con nosotros hablando sobre los desafíos del pueblo en el marco de las próximas elecciones presidenciales. Bueno, después de la pausa, pues vamos a conversar con ellos, ¿no? Bueno, cuando le estábamos diciendo que todo esto que está pasando con el transporte, que está pasando con la electricidad, que está pasando con el agua, tiene un carácter netamente insurreccional, Bueno, fíjense ustedes, ¿qué es lo que tenemos aquí? Se manifestó el vicepresidente de Estados Unidos y habló de suspender las elecciones en Venezuela. Ahí está. Se pronunció el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acudió este lunes al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y llamó al gobierno de Venezuela a suspender las elecciones presidenciales previstas para el 20 de mayo y solicitó también la suspensión de Venezuela de la entidad. Pero si nosotros dijimos que nos vamos, estamos con los procesos para irnos de esa farsa. Pero bueno, en una rueda de prensa posterior, nuestro representante de la OEA, Samuel Moncada, vicecanciller y vicecanciller también, rechazó las palabras de Pence y exigió respeto a los pueblos de Latinoamérica. No aceptamos a Estados Unidos como tribunal ni autoridad de nada, somos libres, afirmó. Pence, en su discurso, hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro a que suspenda esa estafa de elecciones y que organice elecciones reales. Es que estas elecciones son reales. Son reales, ahí está. Hubo un simulacro, está ya el cronograma electoral, está el candidato a la reelección, que es el presidente Nicolás Maduro. Hay opciones de oposición, hay una opción que va dentro del chavismo, hay opciones que van dentro de la línea neoliberal, hay unas elecciones reales. Y bueno, Pence en su discurso hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro a que suspenda esa estafa de elecciones y que organice elecciones reales. En un discurso de aproximadamente media hora, durante el cual la silla de la delegación venezolana permaneció vacía, Pence dijo que los países que forman parte de la organización continental deben cumplir con su viejo compromiso con la democracia y la libertad. Son las 8:22 y vamos a ir a la pausa, vamos a relajarnos, vamos a mover el esqueleto, necesitamos relajarnos un poquito, vamos a alegrarnos del día, nos vamos con The Monkees. Soy un creyente, sí, somos creyentes de que las cosas van a mejorar. Only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @laventanaabierta. Municipio Trujillo del Estado Trujillo. Existen lugares que han adquirido una significación fundamental para sus habitantes. Por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el Parque La Trujillanidad. La de Burbusay, ¿por qué eres tan diferente? Porque cuando te ocultas vives en mi mente. La Trujillanidad es un parque ubicado en la avenida Laudelino Mejías y Paz, con un monumento consagrado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay dos esculturas de bronce que representan a los soldados desconocidos y 8 figuras que personifican a Vicente de la Torre, Pedro Miguel Chipia, Antonio Nicolás Briceño el Diablo, Manuel Arraiz, Manuel Gargaza, Andrés Linares, Miguel Vicente Segarra y Barbarita de la Torre. ¡Vamos, compañeros! Tenemos que combatir unidos contra los realistas que no aceptan nuestra libertad. Dios y Santa Bárbara nos protegen. ¡Vamos, hombres! ¡Vamos, mujeres! ¡Únanse al ejército patriota! Todos héroes y heroína de la localidad trujillana, quienes lucharon por la independencia de su región y de Venezuela. En el parque se reúnen las familias para realizar diversas actividades recreativas, deportivas y culturales. Además, se practica zancos, malabarismo, teatro y artes circenses. Sus espacios son propicios para el esparcimiento y el recuerdo de los héroes y heroínas de la patria. Conocimos el parque La Trujillanidad, patrimonio cultural del Estado Trujillo, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. A los jóvenes de Venezuela, que sigan casados con la esperanza y con el futuro. Que sigamos juntos, chambeando y chambeando por abrirle paso a la paz, a la prosperidad, a la seguridad social, al estudio, a la cultura. Contamos con su apoyo, el apoyo de los pueblos, con el amor de los pueblos, con su solidaridad. Y que en Venezuela vamos a seguir venciendo y vamos a seguir construyendo nuestro propio camino. Vamos a seguir dando el ejemplo de que una revolución es posible. Bueno, Nicolás ahora en este momento está llevando las riendas del país, pero es que en toda esta lucha lo que ha significado él es un apoyo. Primero fue apoyo para el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, lo acompañó, fue leal y estuvo siempre junto a él. Y ahora pues le toca llevar las riendas del país y sigue con la misma lealtad. Yo creo que Nicolás representa no solamente el presidente de la paz, como lo reconoce nuestro pueblo, sino también que es el presidente de la lealtad. Juntos todo es posible. Ese es el mensaje que les mando. Juntos todo es posible. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Allá. ya hicimos catarsis, ahora tenemos que recargarnos las pilas, recargarnos de energía e ir a la carga, porque nos la estamos jugando el próximo 20 de mayo. Tenemos presiones externas para desconocer las elecciones del 20 de mayo, presiones internas para a ver si se desata una ola de violencia antes del 20 de mayo, y dependiendo de nuestra participación, que se conserve la paz que logramos a través de un proceso electoral, pues fue el de la Asamblea Nacional Constituyente, o señores, que esto se vuelva embochinchar. Tenemos con nosotros a María Fernanda Romero y a Riger Triviño. Ellos pertenecen al movimiento Chavismo Bravío. Bienvenido. Gracias. A la ventana. Y bueno, y vamos a hablar precisamente de esta época electoral y de la importancia de que vayamos, que asistamos a este evento electoral, y bueno, y también lo que es la opción de Chavismo Bravío, que obviamente es el presidente Nicolás Maduro. Bienvenido. Sí, gracias por la invitación. Elsa. También muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí. Sí, mira, una de las cosas que uno recuerda de Chavismo Bravío es que en medio de las guarimbas, en uno de los lugares más violentos que hubo aquí en Caracas, que era Altamira, desplegaron una pancarta gigantesca, ¿no? Una pancarta gigantesca defendiendo a la revolución, ¿no? Entonces, estamos hablando que es una Chavismo Bravío es un movimiento que agrupa personas, los he leído, conozco gente que está con ustedes en Chavismo Bravío, y a pesar de las dificultades que estamos pasando, a pesar que tienen un sentido crítico, porque tienen un sentido crítico bastante, bastante fuerte, bastante importante, están rodilla en tierra con el legado del comandante Chávez, ¿no? Entonces, en este momento, ¿no? En este momento que hay mucha gente que históricamente ha votado por el chavismo, pero bueno, estamos viviendo con una situación que quiebra la psiquis de muchos, quiebra la emocionalidad de muchos. Decir a esas personas que siempre han apoyado la revolución y que ahora no creen en nada ni en nadie, porque ven al presidente Nicolás Maduro que se está esforzando, que se está reventando, pero no ven que realmente la cotidianidad mejora. ¿Qué le podría decir a aquellas personas que se encuentran como que desmovilizadas para participar en el evento electoral, desesperanzadas, por así decirlo? Sí, bueno, gracias por la invitación, Enza. Es importante esa introducción que diste de la pancarta que desplegamos allá, porque en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando el presidente Maduro llama a la Asamblea Nacional Constituyente como un instrumento de paz en un principio, Chavismo Bravío también se sumó a eso, ¿no? Y no solamente nos sumamos al apoyo, digamos, al decir sí, sino además nos sumamos con propuestas, pero además con candidatos y candidatas que llevaban esta propuesta, ¿no? Y ese despliegue de esa pancarta fue parte de esa campaña que nosotros estábamos desarrollando en aquel momento, porque lo que tú comentabas, ¿no?, hace poco, como gente que está molesta, gente que está desesperanzada, gente que incluso perdió las perspectivas, porque además de entender que hay un discurso dominante que se legitima en los medios, que se legitima además en el sentido común permanente. Pero bueno, lo de la supuesta dolarización y que estamos pagando por precios internacionales, cosa que es totalmente falsa. Sí, entonces bueno, nosotros preocupados también por ese discurso dominante que se quiere implementar, ¿no?, en nuestra gente, en nuestro pueblo, también salimos a la calle, ¿no?, a esa disputa. Y en ese momento queríamos levantar la esperanza, ¿no? Levantar, que no perdiéramos la esperanza. Para nosotros es importante, ¿no?, que todo dentro de la Revolución Bolivariana, o sea, es posible, ¿no? Todo dentro de la Revolución Bolivariana nacimos. ¿Y por qué todo es posible? Argumentos, ¿por qué todo es posible dentro de la Revolución Bolivariana? Claro, recordemos, o sea, que hay un pasado histórico, ¿no?, rápidamente, cómo era la Cuarta República y todo lo que venía pasando. Un gobierno de derecha no permitiría organizarlo ni permitiría todos los logros que hemos venido desarrollando y todas las formas de organización que hemos venido planteando. De que hay una trampa, ¿no? Porque se le ha escuchado a mucha gente. Hay gente que agarra y recuerda la bonanza económica que vivimos con el comandante Chávez, la traslada a la Cuarta República, pero no la traslada para ahorita. O sea, no hay... Ayer, dos personas opositoras hicieron un sándwich conmigo en la cola del cajero. Entonces yo los escuchaba hablando, sí, porque en los 80 que comíamos arepas rellenas de queso parmesano, y decía, Dios mío, qué mal gusto. No, pero bueno, pues me hay que echarle queso parmesano a una arepa. Bueno. Pero bueno, más allá de eso, lo trasladaban para los 80 y los 80 y los 80, y incluso decían, no, y es mentira que la gente comía perrarina en los 90, porque la perrarina siempre ha sido gourmet, siempre ha sido de lujo, la gente no comía perrarina, ¿no? Entonces es como esa bonanza económica que vivimos con el comandante, la trasladan, ¿no? Te meten la trampa de más bien trasladártela a la época de la cuarta y nos quieren colocar todo el tiempo que estuvo el comandante Chávez con nosotros como que fuera la situación que estamos viviendo en la actualidad. Claro, pero además de eso, ¿no? Esa comparación histórica, o sea, estamos en una situación política ahorita delicada, ¿no? A pesar de que el comandante Chávez en vida también estuvo, digamos, también tuvimos una guerra, el pueblo venezolano tuvo una guerra que no ha cesado después de su fallecimiento, se ha recrudecido más aún esa guerra. Mucho entonces, más fuerte que lo que vivimos con el comandante Chávez. Entender, romper con ese discurso dominante, claro, de que es el gobierno, que es culpa todo de la revolución bolivariana, o culpa de nuestros dirigentes, o es culpa del partido, etcétera. Uh-huh. Más bien entender en el marco donde nos encontramos nosotros. Estamos en un contexto político, un contexto social, un momento histórico además distinto, y entendiendo esa realidad, nosotros enarbolamos nuestra bandera, en este caso, la bandera de Che Moravido, donde decimos, bueno, sí, estamos molestos, estamos bravos, pero le metemos pecho a la situación, porque además creemos, ¿no?, que todos nuestros problemas cotidianos, o nuestros problemas en el marco de la guerra económica en la que estamos, no solamente se resuelven porque venga un dirigente, un funcionario público con una varita mágica a resolver los problemas de las situaciones, sino que nosotros también tenemos que tomar las riendas de la situación política, social en la que atravesamos, levantando además con una perspectiva, con una tesis, porque no es solamente resolver nuestros problemas por resolverlos, ¿no? Por decir, bueno, ya mañana no vamos a hacer cola en el autobús, ya mañana no es solamente eso, ¿no?, sino también hacia dónde vamos, cuál es nuestro horizonte, ¿no? Y en ese sentido también, tampoco perder la perspectiva nuestra de que nuestro horizonte en este caso es el socialismo, a través de la comuna, como una forma de organización territorial y política. Claro. No sé, María Fernanda, si yo quería comentar algo sobre eso, en cuanto a la desesperanza. Dos cosas, cortica. Yo me encontré en un sitio a unos amigos chilenos, fueron becados por la revolución, estudiantes del ELAN, médicos, y yo les digo, ¿qué están haciendo ahorita? Un posgrado. Y bueno, y después de eso se piensan ir, pues, porque como hay toda una campaña para que la gente se vaya y tal. Y ellos me dicen, no, nos quedamos. Okay. Y yo les digo, gracias. Y ellos me dicen, no, más bien gracias a ustedes, a Venezuela, a los venezolanos, por darnos la oportunidad de estudiar. En Chile nosotros no hubiésemos podido estudiar. Es que por eso es que contratan profesionales venezolanos, porque el pueblo chileno no tiene acceso a la educación universitaria. La educación primaria es totalmente privada. O sea, no es como aquí o en otros países capitalistas, que la educación, hay una educación primaria pública. Allí no. Claro. Y yo creo que también este presente y este futuro se lo va construyendo uno mismo en conjunto con el pueblo, pues, organizado, haciendo las cosas que hay que hacer para avanzar. Por ejemplo, al principio estaba conversando sobre el precio del pasaje. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros para que eso no sea así, como pueblo, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿cómo frenteamos eso, ¿no? Es decir, yo lo por lo menos... María Fernanda, que si no tenemos una autoridad que nos apoye, que no se ve, está ausente. Claro, la autoridad que nos apoye, no podemos hacer nada. Lo que se pudiera hacer, en todo caso, que eso surgió de la comunidad de San José, y no sé por qué no lo ejecutan, que si los consejos comunales son los que aprueban las rutas de transporte, que se las revoquen esos malandros. Claro, pero el tema es que hay que, como decía el compañero, hacer la comuna, pero hacer la comuna en serio. Es decir, buscar organizarnos en serio, porque a veces hay algunos espacios donde no están realmente organizados como dicen de palabra, ¿no? Sino que la cosa también es que sea en acciones reales. Entonces, es eso, es incluso interpelar, la organización permite interpelar a aquellas autoridades que tengan que ver con esas ordenanzas, con esas políticas, ¿no? Sí, además hay que recordar que en el marco de ese compendio legal que nos dejó el comandante Chávez como legado, también están los comités de usuarios y usuarias, de incluso de transporte. No solamente se han creado comités de usuarios y usuarias no solamente se crean los comités de agua, los comités de tierra, etcétera, uh-huh, urbana. O sea, también hay comités, también nuestras leyes nos permiten conformar estos comités de usuarios y usuarias. También es momento que nosotros nos activemos. Lo que tú dices es cierto, ¿no? De hecho, es parte de nuestras propuestas de campaña. Y lo planteamos por la calle del medio con funcionarios públicos que hemos debatido, con nuestros compañeros y compañeras de distintas organizaciones, porque una de las líneas de nuestra campaña tiene que ser hablar con la verdad. Y la verdad implica la crítica, hablar la crítica, la autocrítica. Decirle a la persona, bueno, sí, tenemos problemas. O sea, no es tapando tampoco los ojos, colocarnos una venda en los ojos. Tenemos una situación, tenemos unos problemas, hay ineficiencia, eso es cierto también, tenemos problemas de ineficiencia, pero por otro lado, nosotros tenemos la esperanza de seguir luchando y seguir estando en el marco de la Revolución Bolivariana. Si llegamos a perder nuestra revolución, si llegamos a perder esta Revolución Bolivariana, y si no escogemos en este caso el 20 de mayo al presidente Nicolás Maduro, todo lo que nosotros nos pongamos como perspectivas, esperanzas, sueños, etcétera, se van a venir abajo o se van a hacer súper complicados, muy complicados, más complicados de lo que podemos tenerlo en este momento. Sí, yo les iba a preguntar, ¿por qué consideran ustedes que Nicolás Maduro es la opción? Porque, bueno, recordemos que hay una especie de chavismo disidente, una especie de gente que se dice yo soy chavista, mas no soy madurista. Incluso una de las opciones electorales, que es el caso de Reinaldo Quijada, él viene del chavismo, ¿no? En cierta forma, ¿por qué piensan ustedes que el presidente Nicolás Maduro es la mejor opción, sobre todo en respuesta a esas personas que se dicen chavistas y sin embargo dicen que no apoyan al presidente Nicolás Maduro y se cuadran con lo que llaman chavismo disidente? Bueno, yo quería hacer un recordatorio. Cuando Chávez, su última alocución, ¿no?, que se despide, pues, él dice, apoyen, uno de sus últimos deseos, apoyen a Nicolás. Y recuerda, van a venir tiempos muy duros. Duros. Nunca nos imaginamos que y, van a ser así. Hay que mantener esa palabra, ¿no? Es decir, el que es chavista de verdad, revolucionario, no puede ir en contra de ese mismo deseo de alguien que hizo que esta revolución fuera posible, como Chávez, pues. Entonces, el que es chavista de verdad, de alguna forma, no puede decir que no es madurista, porque entonces está es contrario a Chávez. Ahora, ¿por qué Maduro? Bueno, ya en mi Facebook vengo colocando una frase maravillosa que encontré en estos días, como buscando respuestas, ¿no? Argimiro Gabaldón decía, el largo es el camino, pero es el camino. Y uno podría agregarle, puede ser un camino muy duro, pero hacia allá es que tenemos que ir. Hacia que el compañero presidente obrero Maduro llegue, claro. pero también porque tenemos un proceso que tiene que continuar, que yo, por ejemplo, me quedo aquí en el país porque tengo proyectos de vida, porque tengo mis afectos, porque no los voy a abandonar, porque no voy a dejar que los gringos vengan acá. Entonces creo que hacia eso hay que apostarle. Es decir, nosotros no podemos pretender que todo va a caer del cielo y que todo va a ser fácil. El socialismo, es decir, el que no existe exclusión, el que no existan diferencias, pasa por hacer sacrificios, por entender también la situación que hay. Es decir, a nosotros nos hemos aplicado una receta de todas las formas de opresión concentradas en un solo país. Entonces, creo que frente a eso nosotros tenemos seguir, pues, avanzando. Claro, yo quería agregar algo a lo que decía María Fernanda en esto último, ¿no? El tema del proceso, de este proceso político, ¿no? Que si entendemos además, y es una invitación a nuestros chavistas, que incluso están molestos, porque si nosotros entendemos la cuestión de escoger quién es el mejor, quién me ofrece más o quién me ofrece esto, o sea, queremos incurriríamos en un error histórico, ¿no? Yo creo que hay que entender esto como un proceso político, que era lo que planteaba María Fernanda, y un proceso político que necesita tener continuidad. Y que la continuidad no solamente la da un hombre, en este caso Nicolás Maduro, que es importante, ¿no?, que esté allí porque es parte del líder del proceso, además en unas elecciones, digamos, en donde el imperialismo cada vez nos está más amenazando cada vez más. Y nosotros nos ponemos un pie de este lado, ¿no? Y ponemos un pie de este lado y decimos, nosotros no queremos el imperialismo, nosotros queremos tener nuestra soberanía, queremos cuidar nuestra identidad, no queremos un nuevo tipo de colonialismo. Y en este caso, bueno, Nicolás Maduro es el que está liderizando esta revolución y este proceso. Que entendemos la política también como un hecho de razón y fuerza, y que dentro de esas fuerzas, digamos que tenemos al interno, muy variada, de mucha variedad, ¿no? Tenemos derecha, tenemos izquierda, tenemos etcétera, que confluimos en este espacio. Bueno, tenemos que seguir organizándonos, que las fuerzas populares sean la mayoría, tengan la mayor fuerza y ejercer presión allí para que nuestra revolución bolivariana siga teniendo un carácter popular, chavista, y además sin perder esa perspectiva del horizonte socialista y comunista. Claro, pero más allá de eso, o sea, más allá de que el presidente Chávez dijo en su última locución que apoyáramos a Nicolás Maduro, que hay que hacer la revolución, o sea, ¿qué cualidades personales le ven a Nicolás Maduro? Más allá de frases o de la voluntad del comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro tiene cualidades personales. ¿Qué cualidades personales se pueden resaltar en la figura de Nicolás Maduro? No, bueno, yo lo planteaba, María Fernanda hablaba del tema del comandante, yo también lo planteaba con el tema de la continuidad del proceso político, ¿no? Maduro ha sabido, yo creo que una de las cosas más importantes del presidente Maduro es el tema de la estrategia, ¿no? Y es una cualidad muy importante para todo líder revolucionario y líder de este proceso. El comandante Chávez era creo que el rey de la estrategia en este caso, por cómo iba moviéndose, y Nicolás Maduro en estos años, pero además entender las circunstancias. O sea, yo creo, parte de romper ese tema del discurso dominante es entender más la situación. O sea, en el marco, ¿dónde estamos nosotros? O sea, no estamos en el año 98, no estamos en el año 99, no estamos en el año 2002, ni siquiera... Ni en los 80. Que fue duro, además, el 2002 con el golpe de Estado, no fue ni siquiera el 2006. O sea, estamos en una situación de guerra económica, además un bloqueo económico fuerte. Y eso que ha tenido que enfrentar Maduro, bueno, lo ha venido enfrentando. Hemos cometido errores, eso es cierto, ¿no? No es tampoco colocarnos la venda en los ojos, como dije anteriormente. Pero ha venido enfrentando como un líder de este proceso estas situaciones, ¿no? Y digamos, no hemos todavía salido del atolladero, pero hay perspectiva, ¿no? Para salir del atolladero. Que además, insisto y repito, no es solamente del presidente Nicolás Maduro, sino que nosotros tenemos que también visibilizar todas estas formas locales, como nos estamos organizando, como estamos nosotros frenteando la situación, y estas experiencias locales poder universalizarlas en toda Venezuela, ¿no? Que también la gente pueda tomar ejemplo. Bueno, pero si en Caracas nos estamos organizando de esta manera, ¿cómo en Lara podemos hacerlo? Si en Táchira nos estamos organizando de esta manera, ¿cómo podemos hacerlo en Amazonas? ¿Cómo podemos hacerlo en Sucre? Y poder nosotros compartir esta experiencia y transformar estas realidades que tenemos en cada localidad, en cada espacio. Sí, bueno, tenemos que seguir. Yo creo que de alguna forma él ha tratado y de alguna forma lo está haciendo. El tema de proteger al pueblo, ¿no? A la clase trabajadora, es decir, ir junto con el pueblo en sus necesidades, en sus sufrimientos, ¿no? La gente, uno escucha, bueno, se quejan de esto, pero la situación que estamos viviendo es producto de... Extrema. Del mismo empresariado, de la misma burguesía que ha venido saboteando. Pero la gente tiende a veces a echarle la culpa al gobierno. Y entonces uno dice, pero espérate un momento. El del abasto es el que me está vendiendo a mí. El transportista es el que me está cobrando a mí, y le vamos a echar la culpa al gobierno. Creo que es un problema de organización también por parte de nosotros como pueblo, pero también ver que el gobierno viene haciendo políticas para proteger el salario, viene haciendo políticas de no dejarnos solos cuando crea una política como el CLAC, que la gente puede criticarlo mucho, pero está ahí y son políticas y está dando resultados. Yo vivo en Yare, en un sector que se llama Cambambé, y a mí me ha tocado ver que no estamos solos. Es decir, está la señora del CLAC, está la de la UVC, esta gente de movimientos sociales. Yo misma, dentro de mi pequeña orgánica que se llama Sankara, estamos tratando de siempre, es decir, de mantener esa solidaridad, esa comunión, para poder resolver los problemas en conjunto. Entonces, creo que eso a veces se pierde de vista, y es algo que viene dando una solución, no la definitiva. La definitiva tenemos que darla el 20 de mayo, y por eso es que la invitación es a ir a votar masivamente y a votar por la revolución. Entonces, hay que ir hacia la profundización del proceso. Así es. Conversamos ya estamos en los últimos minutos del programa, con María Fernanda Romero y Ríger Triviño, del movimiento Chavismo bravío. Y bueno, una de las cosas que ha estado girando la conversación es la necesidad de la organización, la necesidad de que las comunas sean comunas de verdad. ¿Cuál va a ser el aporte una vez que pase el 20 de mayo en esta nueva fase, verdad? ¿Cuál va a ser el aporte de Chavismo Bravío para que la organización popular y para que la comuna realmente sea una realidad? Bueno, yo creo que lo primero es que hay que seguir movilizado, no achantarse, seguir movilizado, seguir contribuyendo en los espacios territoriales para que las comunas funcionen realmente. Es decir, yo no sé, a mí no me gusta mucho la palabra vanguardia, pero sí estar allí con la gente, con el pueblo, para que los procesos se den, para que las comunidades tengan la capacidad de autoabastecerse, ¿no? Uh-huh. Creo que también hay que realizar propuestas para el tema económico, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la experiencia que está teniendo los compañeros del Alexis en el 23 de enero con la moneda que sacaron, ¿no? Uh-huh. La moneda, una moneda territorial para poder hacer cambio. Me llama la atención las experiencias productivas que tienen fuera de la ciudad para poder abastecer a parte de la población del 23 de enero. Entonces creo que hacia eso hay que apostar, ¿no? No sé si Rigel. Sí, nosotros también parte de esto, ¿no? Parte de la campaña, de hecho queremos invitar a que en el Twitter se unan a una etiqueta que estamos nosotros lanzando hoy, de hoy temprano, que se llama Venezuela, Tierra de Bravíos, numeral BZLA, Tierra de Bravíos, porque además Venezuela tiene una particularidad, ¿no? Quienes nos quedamos acá en Venezuela, quienes apostamos a seguir construyendo esto, a seguir construyendo nuestro país, le ofrecemos un futuro, ¿no? Y ese futuro para nosotros es nuestras aspiraciones individuales, cómo se transforman en el trabajo colectivo, cómo se encuentran en el trabajo colectivo. Y el trabajo colectivo precisamente es ese trabajo de la comuna, es ese trabajo de buscar la independencia económica, que parte de la independencia económica es hacernos realmente productivos y seguir organizándonos cada vez más, porque esta es una batalla el 20 de mayo, pero digamos, la guerra continúa. Va a continuar. En el marco de esa guerra que continúa y que seguro va a seguir mientras el imperialismo, el pueblo norteamericano no acabe con ese imperialismo, nosotros vamos a seguir organizándonos y vamos a construir este horizonte, esta perspectiva que queremos enarbolar, que es el socialismo, que es el socialismo comunal, y que en lo concreto, en las realidades de nuestras comunidades, se nota y se ve desde ciertos espacios como un elemento además de resistencia, ¿no? Y tenemos la comuna del Maizal, por ejemplo, que no solo por poner un, además el 23 de enero, que nada más no es solamente la moneda, es cómo se vincula desde la ciudad al campo con el proyecto Pueblo a Pueblo. Están los compañeros de la Alpargata también, que crearon un sistema nuevo de distribución, están haciendo UNUMA, que es otro espacio también de otras organizaciones, la feria conuquera, y así sucesivamente. O sea, mostramos las realidades que tenemos en nuestro pueblo y que realmente se están apuestan a la organización y apuestan además a nuestro país. Bueno, muchísimas gracias a Rigel Triviño y a María Fernanda Romero por acompañarnos en La Ventana. Gracias. Y bueno, ya lo saben, el 20 de mayo tenemos elecciones, ¿le van a hacer caso a Mike Pence? No, señor, a votar todos. Son las 8:57 minutos, sí llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjan, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, en los controles, Brian Noguera, y cerrando La Ventana, esta servidora, Enza García, y nos vamos con Mata Rica. ¡Vamos para adelante! ¡Chau! Que sale Más Allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.